Vamos a estar entonces yendo de inmediato a la palabra de Dios. ¿Cómo me gusta la palabra de Dios? Hemos estado hablando sobre el tema de la hechicería. Hoy vamos a hablar sobre la hechicería y luego vamos a tener una entrevista a una persona que practicó la brujería, la hechicería. Esta persona va a hablarnos cómo trabaja la brujería en el pueblo cristiano y cómo ser libre de esto. Va a ser un tiempo bien especial. Pero hoy nuevamente vamos a ir a la escritura. Recuerde que hemos estado hablando de que hechicería viene de hechizo y esto tiene que ver con doblar la voluntad o manipular la voluntad de una persona por medio de palabras o actos. Y la hechicería en una persona actúa a través de altares que son en mesas con manteles puestas en ciertos sitios, con fotos, con velas, con muñecos, o además a través de entierros, que son muñecos que hacen con una cantidad de cosas, de alfileres, de monedas, de herraduras, de tierra de cementerio, y precisamente lo ponen en cementerios y activan eso a través de conjuros. Cuando miramos la Biblia, recuerden que estudiamos que bíblicamente la hechicería tiene sus orígenes en Babilonia. Se habla primeramente en la Biblia de Babilonia cómo hicieron un zigurat o cómo hicieron una torre, lo que nosotros conocemos como la Torre de Babel, para poder observar, para poder llegar a Dios. Pero recuerden que esa torre tenía como objetivo poder leer las estrellas y poder acceder a las casas del zodiaco. Era más ese objetivo con la Torre de Babel, por eso Dios les confundió las lenguas. Pero también vemos la práctica de la brujería, no solo en Babilonia, sino en Egipto. Y de lo más fuerte que hemos estado hablando es la brujería egipcia, la que viene a través de las siete potencias, que son los cananeos, los eteos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Cada nombre tiene una connotación y que precisamente aún pueden convertir palos en animales y cosas por el estilo, pueden convertir agua en sangre, y esto es bien real, como lo vimos en el libro de Éxodo. Pero por encima de esto está el poder de los profetas del Señor, de la gente que es entendida en el reino de Dios y en el mundo espiritual. Hemos estado hablando de los cuatro espíritus inmundos que encontramos en la Biblia. Los primeros están en 2 de Timoteo 3, versículo 8. Los dos brujos que resistieron a Moisés todo ese tiempo, que fueron brujos tremendamente entendidos en las cosas espirituales, fueron Janes y Jambres. Y ellos resistieron a Moisés como hasta la tercera, pero después de la cuarta plaga ya no pueden hacer nada. Y la última vez que se mencionan llenos de úlceras y de ronchas en todo su cuerpo. Hemos visto también cómo en el Antiguo Testamento actuó el espíritu de Jezabel, que trabaja también con el espíritu de brujería, de manipulación. Y hemos visto cómo en Hechos 13:8 encontramos a Elimas el mago, un espíritu inmundo que persigue a la gente para que no conozca al Señor, para que no conozca el Evangelio, para que se aparte de la verdad de Dios. Cuando hablamos del mundo oculto, recuerden que hemos dicho que está prohibido. Hemos dicho que toda consulta al mundo espiritual fuera de la guianza del Espíritu Santo es ocultismo o es hechicería o es brujería. Recuerden que hemos dicho que si usted consulta por medio de la tabla Ouija, por medio de la cartomancia, por medio de la nigromancia, por medio de los astros, pues, si usted, su conducto de bendición es el agorerismo, poner una herradura en la casa para que le llegue la buena suerte o la mata de sábila, usted está perteneciendo a este mundo del ocultismo. Aún la Biblia resalta la idea muy fuerte de las personas que son sortílegas o que les gusta andar en los sorteos, que les gusta comprar el baloto, la lotería, y esto precisamente es una conexión con la brujería. Hemos visto también lo que dice Deuteronomio 18, versículo 10, y esa lista tan larga que tiene al menos 7 u 8 cosas respecto al pueblo de Dios que ellos no debían practicar. Tomémosla de nuevo: no sea hallado quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Estos son rituales que precisamente tenían que ver con Baal. En muchos casos se entregaban los niños a Baal o hacían círculos de fuego y metían ahí a los niños para entregarlos. Y esta es una práctica de brujería y de satanismo donde se abre una puerta espiritual y entran demonios poseyendo personas. También habla de la adivinación, y acá tenemos el espíritu de Pitón. o las pitonisas, algo que se mueve hoy en medio de la iglesia cristiana también a través de la adivinación o lo de que nosotros denominamos falsas profecías. Y este espíritu de adivinación es a través de palabras o a través de algún tipo de embrujos lograr saber lo que la persona está pasando o está viviendo. Note que no lo llamó profecía, sino lo llamó precisamente adivinación. También estuvimos viendo los agoreros, y los agoreros son personas que le atribuyen poderes o a la naturaleza o a alguna cosa creada para traer energías. Es lo que nosotros hablamos hoy de la herradura, la mata de sábila, lo que hablamos hoy de quemar incienso para las buenas energías, de la colorterapia. Aún vamos a estar viendo, no hablando mal de la medicina natural, pero en muchos casos la medicina natural se está convirtiendo en una bandera de la nueva era, donde la hierbaterapia termina ocupando el lugar de Dios, y es bien peligroso porque en muchos casos tiene conexiones con la brujería. También estamos mirando allá el agorerismo, el sortilegio. Vimos lo que tiene que ver con la hechicería, que es el compendio, la práctica de todo esto, y esto tiene que ver con hacer algo para doblarle la voluntad a la persona. Vimos lo que tiene que ver con encantamientos, habla de encantadores, y no es precisamente encantadores de serpientes, sino que son encantadores de personas, encantamientos para doblarle la voluntad o para manipular. También hemos estado viendo que fue prohibido por la palabra de Dios que un cristiano consultara a los muertos, y esto es una práctica de ocultismo. Reitero que todo lo que tiene que ver con hechicería y con brujería tiene que ver con acceder al mundo espiritual sin la guianza del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esto, también entendemos que el haber practicado esas cosas dejan un rastro espiritual. Sencillamente es esto. Yo tengo una visión donde estoy pidiéndole al Señor pues una experiencia respecto a esto que me explique, y digamos que lo puedo ver de esta manera para que usted lo entienda. Es como que queda una línea color carbón sobre la tierra, todas las generaciones, quiero que me entienda, y esa línea une al abuelo con el bisabuelo, al bisabuelo con el abuelo, con el papá, con los hijos, con los nietos, con los bisnietos, y digamos que esos espíritus inmundos vienen oliendo esa línea, y al final del tiempo pueden unir la información espiritual para que lo entienda. Son como perros inmundos, pueden unir la información espiritual del bisabuelo, del abuelo, del padre, del hijo, y terminar en el nieto. O sea, tal vez usted no la ha practicado, pero como queda ese rastro, ese tipo de espíritus inmundos lo encuentran a usted, genéticamente esa información se transfiere sobre usted y usted comienza a vivir en maldición. Por eso se necesita cortar con el poder de la brujería, aun cuando usted no la haya practicado. Ahora, ¿qué me dice de si sí la practicó? Ya el rastro es aún más grande, pero tenemos algo más, cristianos que todavía la practican. Nosotros constantemente estamos recibiendo cosas, comidas, y en algún momento a mí me trajeron una comida y el Señor dice, no la comas, mira bien lo que trae. Y evidentemente la comida que me había traído esta persona traía algo, no les voy a decir qué traía, donde yo lo hubiera comido, bueno, hubiera producido un mal en mi vida. Aunque la escritura es clara y dice que si comiéremos cosa mortífera o que produzca muerte, no nos hará daño. Pero no podemos tentar tampoco a Dios y decir, bueno, comámonos este veneno porque no me va a hacer daño. Cuando nosotros vemos esto, entonces vimos también que Dios hizo un juicio bien importante en Éxodo 22, y Dios dijo, no vas a dejar vivir al hechicero o a la hechicera. Apocalipsis 21:8 es claro, y Apocalipsis 22:15 cuando dice que no van a entrar en el reino de Dios los que practican tales cosas. Y entonces lo vimos desde dos formas. Claro, se va a ir al infierno toda persona que practique la brujería y la hechicería. Para nosotros eso es más que claro. Pero también toda persona que no logra cortar con esa práctica, toda persona que no logra cortar con esa maldición que se estableció por medio de la hechicería, escuchen bien esto, no va a entrar en el reino de Dios, no va a entrar en el gobierno de Dios, no va a entrar en la manifestación de la gloria de Dios. Por eso tenemos que entrar a cortarlo. Le reitero, la iniquidad precisamente hace esto. Y usted puede decir, ay, Cristo ya lo perdonó todo, no le contradijo, No le contradigo, Cristo ya lo perdonó todo, pero el hecho de que no haya perdonado todo no significa que no queden consecuencias o que no queden secuelas. Y la gente que no tiene concepción del mundo espiritual no lo puede ver, pero nosotros, que el Señor nos ha permitido ver algunas cosas, podemos percibir como cristianos que son santos, cristianos que diezman, cristianos que ofrendan, están tremendamente atados porque preciso no se ha cortado esta raíz que viene de forma generacional. Pero en el nombre de Jesús, a través de este programa, cortamos toda atadura que pueda haber en medio del pueblo, y si usted lo practicó, sus generaciones lo practicaron, rechace esto en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ahora, recuerde también que la nigromancia o el consultar a los muertos fue prohibido por Dios. El culto a los muertos, como el culto que se tiene en Colombia y el culto que se tiene en México a los muertos, aún en el mismo México, un culto que se tiene a la misma Santa Muerte, no es de Dios. Segunda de Samuel 28:11, vemos a Saúl consultando a los muertos. Vemos a Saúl, es el estado más bajo al cual puede llegar un cristiano, es tener que ya no consultar al Señor. La Biblia dice que Jehová ya no le hablaba ni por Urim ni por Tumim, ya no le hablaba por profetas, y él en su desesperación se fue a consultar a esa mujer que había que él mismo había perseguido. La Biblia dice que en el tiempo de Saúl habían barrido con los hechiceros, las hechiceras, los brujos, o lo que se denominaba las pitonisas. Saúl lo había cortado, pero por ahí había quedado alguna persona viva y estaba escondida, y Saúl la busca y va y consulta, y hacen venir un espíritu que habla con Saúl, que le da unas cosas, que le da unas palabras donde él sería muerta toda su generación. Y literalmente hacer esto, consultar brujos o hechiceros, lo que termina produciendo es muerte. Para eso tú tienes el Espíritu Santo habla en este tiempo, el Espíritu Santo habla por su palabra, habla por profetas, habla por sueños, habla por visiones, pero lo mejor de todo es que el Espíritu Santo habla a su pueblo. Toda persona que por la fe ha venido a Cristo tiene al Espíritu Santo y tiene el derecho de oír y ver las cosas espirituales. La Biblia dice en Juan 1 que los que hemos nacido de nuevo podemos ver el reino de Dios. El reino de Dios es visible, el reino de Dios es audible. Y cuando nosotros entrenamos lo que la Biblia llama sentidos del Espíritu, porque su Espíritu tiene sentidos, no su alma, su Espíritu tiene sentidos, significa que su Espíritu tiene ojos, su Espíritu tiene oídos, su Espíritu tiene manos, su Espíritu tiene gusto, su Espíritu tiene olfato, su Espíritu tiene tacto. Usted puede ver la manifestación del reino de Dios. Esto es muy interesante cuando nosotros lo podemos percibir. Y Saúl cae tan bajo que tiene que ir a consultar a una pitonisa, tiene que ir a consultar a un muerto, cosa que el Señor había prohibido, cosa que no tenía que hacerse. Dios había traído juicio, lo reitero, porque cualquier tipo de acceso al mundo espiritual sin la guianza del Espíritu Santo es ocultismo, es brujería y hechicería, y trae muerte sobre el pueblo del Señor. Miren lo que dice Isaías capítulo 8:19, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Si algo usted quiere saber, si algo tiene que conocer, Isaías dijo: consulte el pueblo a Dios, porque tiene que consultar a los muertos por los vivos. De hecho, esto actúa a través de espíritus de engaño, de espíritus inmundos, que incluso, como lo hemos dicho, vienen y aún tienen relaciones sexuales con las personas, y a las personas terminan poseídas por demonios, en problemas, no solamente físicos, sino en problemas mentales terribles y en problemas emocionales. Y hemos visto cómo aún en el pueblo del Señor actúa esto. El día de ayer estuvimos viendo el libro de Nahum, donde habla del espíritu de Babilonia, que es precisamente un estado en el cual está la iglesia cristiana. Nosotros hablamos que la Babilonia es la iglesia tradicional, pero literalmente es un sistema religioso que envuelve a la gente. La gente no hace nada por cambiar su estilo de vida, no se les ayuda, y al contrario, se comienza a usar de estrategias, se comienza a usar de doblarle la voluntad a la gente, de hacer sentir mal a la gente, y escuche, de manipular y de encantar al pueblo del Señor. Entonces llevan 20 años, no experimentan la gloria de Dios. Cuando ellos hablan con el pastor, dicen, usted se está levantando contra el pastor. Los maldicen, los sacan malditos de las congregaciones, los manipulan con cosas como estas. No te puedes mover de esta congregación o te cae el juicio de Dios. Pero la persona lleva 20 años y está buscando algo de ayuda. Nadie la ayuda, tampoco dejan que nadie la ayude. Y a nosotros nos ha ocurrido por medio del programa, por eso algunas personas no, literalmente no las hemos atendido, porque se levanta gente, ¿por qué tienen que estar donde ese Frankie Rodríguez si su iglesia es esta? Pero si en la iglesia de ellos no hacen nada, ellos tienen que buscar ayuda. Y cuando se habla de ese sistema religioso, se dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, mire lo que dice, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. En sí el sistema religioso es ineficaz, el sistema religioso es ineficiente, y nosotros lo hemos podido ver como una persona que está metida a veces en una congregación, que entrega toda una vida a una congregación, termina a veces muriendo y no teniendo absolutamente nada. Escuchen esto, ni siquiera su propia familia, porque la misma familia se apartó de ellos, porque la religión, no Dios, la religión los absorbió y se olvidaron absolutamente de todo. Ahora, Dios quiere que nosotros alcancemos un estado de bendición espiritual. Para mí eso es más que claro. Dios quiere que lo alcancemos. Y ahí es donde Apocalipsis 19 y este capítulo nos habla de este espíritu inmundo que se llama fornicación espiritual. ¿Qué es fornicación espiritual? No es solamente tener relación sexual un hombre con una mujer, sino que fornicación espiritual es que tú seas un espíritu con algo que no pertenece al reino de Dios. La pobreza no es del reino de Dios y tú la has aceptado por muchísimo tiempo. ¿Cuántos cristianos tienen de pronto hasta 20 años en el evangelio y siguen pagando un arriendo? Ser un espíritu con Babilonia es aceptar la enfermedad, es aceptar la rebelión de tus hijos y no caminar en un nivel donde tú rompas con esto y puedas ver la libertad de Dios, sino aceptarlo y estar ahí sentado en una congregación oyendo predicaciones y no experimentar la manifestación de la gloria de Dios. Esto es fornicación espiritual. Cuando tú entiendes este asunto, entiendes lo que dice la Biblia, que el que se junta a una ramera, un espíritu es con ella. Entonces, cuando tú te juntas a un sistema religioso, terminas siendo parte de ese sistema religioso, llámese como se llame, y ese sistema religioso en sí te deja inoperante para que puedas recibir la manifestación de la gloria de Dios. Y es como que tú estás cegado, como que no ves. En el nombre de Jesús, yo declaro que se caen las escamas de tus ojos, que tú tienes que ver. Y en la misma iglesia podemos ver este imperio babilónico ejerciendo su poder a través de la hechicería, de la mentira, de la manipulación. Lo vuelvo y lo hablo hoy a través de mucho de lo que se llama pactos y de llevar plata a las congregaciones. Sencillamente lo que se está moviendo es un espíritu de hechicería, un espíritu, escuchen esto, de manipulación a la gente. Ahora, yo no digo que no hay que hacerlo, que no se pueda pactar, que no se pueda hacer un voto, que no haya que llevar una ofrenda, pero en muchos casos lo que se hace es el arte de la manipulación para que la gente lleve plata para ensanchar el ministerio de una misión, de una denominación, de un canal, y al final la persona queda frustrada porque no ve la manifestación de la gloria de Dios. Ok, usted está destinado a ver la manifestación de la gloria de Dios. Usted está llamado al éxito. Usted está llamado a salir del espíritu de Babilonia. Usted está llamado a salir del encantamiento. Usted está llamado a salir del embrujo. Usted está llamado a salir de esas situaciones. Aún cuando toda su familia, hemos tenido casos donde toda una familia fue entregada a la brujería, a la santería, aún algo que es peor, a la masonería. Familias completas teniendo prácticas y ritos. Usted puede experimentar libertad total en Dios. Recuerde lo que dice la Biblia, que el que viene a Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Mi pregunta es esta para usted. Usted vino a Cristo, ¿todo fue hecho nuevo? Al contrario, en muchos casos echaste para atrás. Si vienes a Cristo, todo tiene que ser nuevo. tu familia, tu salud, tus finanzas, tu vida, tu ministerio. No estás llamado a la esclavitud, estás llamado a la libertad en Dios. Señor, queremos orar en el nombre de Jesús, que espíritu de revelación sea sobre toda la gente que está escuchando este programa. Señor, y yo hablo a lo que la palabra de Apocalipsis, que habla sobre el juicio a Babilonia, salid del medio de ellos. Señor, saca a tu pueblo de Babilonia, saca a tu pueblo de la religiosidad, saca a tu pueblo de ese sistema religioso, saca a tu pueblo de ese sistema inoperante, saca a tu pueblo de ese sistema de frustración, saca a tu pueblo, Señor, y mételo a la tierra de las promesas. Mete a tu pueblo aquello que hemos estado esperando por años, Señor, y nosotros te daremos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pasando a la segunda parte de este programa, vamos a estar viendo algo que la Biblia habla sobre la astrología. Cuando nosotros hablamos de la astrología, estamos hablando no de astronomía, que es el estudio de los astros, el estudio de los planetas, en qué parte están ubicados, la distancia, todos estos estudios que hace la NASA, sino que la astrología viene precisamente desde los babilonios, desde el Zigurat o desde la Torre de Babel. Y cómo la astrología es llamada por Dios brujería y hechicería también. Recuerden que toda búsqueda de información del mundo espiritual, porque sí es verdad, en los astros, en las estrellas, hay un mundo espiritual. Recuerden que todo es espiritual, pero recuerden que todo acceso al mundo espiritual sin la guianza del Espíritu Santo es brujería, hechicería o espiritismo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Le quitan el poder a la palabra de Dios, le quitan el poder a la profecía de Dios, y entonces comienzan a dar profecía de acuerdo al día de su nacimiento, de acuerdo al año de su nacimiento, de acuerdo al planeta que usted tiene, a la estrella que usted tenga y de acuerdo a la casa del zodiaco que usted tiene. Incluso a usted le pueden decir, mire, no se junte con esta persona porque zodiacalmente ustedes no son compatibles. Por medio del zodiaco predicen desgracia. Y bueno, en muchos casos esto es un poder espiritual tan fuerte, el espíritu inmundo ata a la gente con tanta fuerza que termina haciéndose realidad absolutamente todo, todo, todo lo que le predicen. Vamos a mirar el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, y aquí vamos a encontrar una gran verdad de Dios respecto al tema de los astros. Deuteronomio capítulo 4, el versículo 19. Ahora dice acá, hablando de la idolatría, Dios prohibió, quiero que miren desde el 15, guardad pues vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Entonces acá vamos a hacer el pie solamente diciendo esto, o sea, Dios mismo dice, no se hagan una imagen de mí, no la hagan, porque ustedes no vieron figura cuando yo les hablé, no hagan imagen de Dios, ni de Jesús, ni de santos, ni de nada. Claro, está en la Biblia. Dice, para que no os corrompáis. Note que el resultado es corrupción. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. No, es bien interesante. Figura de animal o de alguno que está en la tierra. Figura de ave alada que vuele por el aire. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y viene el 19, que es un texto tremendo. No sea que alces tus ojos al cielo, y ahora mire acá, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. O sea, Dios puso esto en los cielos, punto final. Y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento cuenta las obras de sus manos. ¿Para qué están los astros en los cielos? Para producir luz, para producir calor. ¿Para qué están los astros en los cielos? Para contar la gloria de Dios, para que el hombre al verlos pueda declarar, grandes son las obras de Dios en medio de la tierra. Pero no para leerlos, no para tomar ningún tipo de información, no para adorarlos y mucho menos para esto, para ser esclavos. de las casas de nosotros tenemos que sacar toda forma de planetas, toda forma de estrellas, toda forma de lunas, toda forma de soles, porque sencillamente son banderas de la nueva era. Y en los almacenes esotéricos sencillamente venden esto, esas cadenitas, y uno no ve ningún contexto espiritual, pero recuerden que detrás de todo esto hay un demonio. Los tres pecados que sueltan más demonios sobre los seres humanos lo vimos: idolatría, hechicería e inmoralidad sexual. Y se prohibió. ¿Por qué razón? Porque Dios quería que su pueblo fuera un pueblo libre. Y en este capítulo vemos que el pueblo se volvió siervo del ejército del sol, de la luna, de las estrellas. Se volvió siervo. La palabra siervo, cuando tú la miras ahí, significa esclavo. No es siervo de ay, venga, yo voy a servir la mesa. No, se volvieron esclavos. ¿Qué significa? Que el sol, la luna, las estrellas terminaron dándoles órdenes, terminaron controlándoles la vida, controlándoles el futuro, el destino. Y amados santos, el futuro nuestro y el destino de nosotros no depende del sol, de la luna ni de las estrellas, porque esto es creación. El destino de nosotros depende del Dios de los cielos, del Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hoy tienes que ser libre de esta práctica. Tú la ves inofensiva, tú la ves como que ay, que hay de malo en esto, pero literalmente estás dejando una conexión no solamente a tu vida, sino al reino de los espíritus. Aún ver programas de televisión como este programa de 12 corazones, donde de acuerdo a las casas del zodiaco se unen y cambian, intercambian parejas, estar viendo todos los programas de nuestra televisión nacional de la mañana, le insertan un brujo o una bruja de cabecera y la gente está pegada ahí escuchando, y el espíritu inmundo ni siquiera hace que la persona le sirva a ese espíritu, sino que se vuelva esclava. Ay, ¿qué es lo que me tienen que decir hoy? Es exactamente lo mismo que ocurre con la parte profética, que la gente se vuelve adicta y tengo que ir porque ¿qué es lo que me van a decir hoy? ¿Qué es lo que me van a decir hoy? ¿Qué es lo que me van a decir hoy? Y esto es muy peligroso, porque el pueblo termina entrando a ser manipulado, o su voluntad, la voluntad del pueblo termina siendo manipulada por espíritus inmundos que trabajan a través de encantamientos y de hechicería. Siento en mi corazón que hay una mujer que me está escuchando. La mujer está sentada ahora mismo sobre una silla antigua, está pegada a sus manos al comedor mientras está escuchando, y el Señor le está hablando que esta es una de las razones por las cuales sus hijos entraron en degeneración. Y ella ha estado orando: Señor, ¿qué ocurrió? Y el Señor le habla: es que tú has sido adicta a todas estas partes del esoterismo, tú has sido adicta al esoterismo, tú has sido adicta a leer los astros, tú has sido adicta a todos los programas. Te veo sentada en un círculo de fuego, pasaste por fuego. Te veo entrando a casas esotéricas seguido, en el nombre de Jesús, no cambies el programa. Te veo entrando a casas esotéricas de seguido, te veo poniendo velas para armonizar las energías en tu casa, y es un espíritu inmundo que ha manipulado tu vida, porque a pesar de todo lo que tú has hecho, no hay nada, las cosas van para atrás. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno que el espíritu inmundo que se ha transferido a esta mujer salga ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Tú entras a una casa esotérica que en la puerta hay un círculo, en el círculo hay un triángulo y en el triángulo hay un ojo. Estoy viendo esto por el Espíritu Santo, y ahora que estoy hablando tú sientes ganas de vomitar. En el nombre de Jesús ordeno que este espíritu inmundo salga de esta mujer, espíritu de esoterismo, espíritu de leer los astros, espíritu de astrología, en el nombre poderoso de Jesús. Y es como que ahora sientes que en las piernas no las puedes mover, que te duelen, porque veo una serpiente que es un espíritu de pitón. Recuerda que la pitón mata por constricción, se enrolla y aprieta y aprieta, y así te sientes. Pero veo también que ángeles del Señor vienen y cortan esta serpiente de tu vida. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Te digo a ti que me estás escuchando, tú tienes un pantalón negro, tú tienes un saco de lana, no tienes el pelo ni muy largo ni muy corto, tienes unos lentes mientras estás escuchando, y yo te digo a ti, comunícate con las oficinas de nuestro ministerio, que vamos a ayudar a que tú salgas de ese hoyo en el cual tú te metiste, pero renuncia al espíritu de esoterismo hoy mismo. Qué palabra tan tremenda sobre una persona que está siendo libre ahora. Varias personas están siendo libres porque lo practicaron y ahí quedó una conexión, y veo gente que está está siendo libre mientras estamos dando este programa y una unción poderosa fluyendo para liberar gente de espíritus de esoterismo. En el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saca las velas verdes, amarillas, rojas de tu casa. Bótalas, quémalas. Saca los soles, saca las lunas. Saca el ejército del cielo. Saca el zodiaco. Saca la tabla ouija. Saca tu signo zodiacal. Ahora, no tienes que declarar que eres gobernada por Capricornio o por Leo. Tienes que declarar que eres gobernada en el nombre poderoso de Jesús por el reino de Dios, por los ángeles de Jehová, en el nombre de Jesús. Santo es Dios, recibe libertad ahora mismo de este espíritu en el nombre de Jesús. Vamos, mire conmigo Deuteronomio 17. Pienso que este programa lo voy a dedicar completo al esoterismo, a la parte del esoterismo. Deuteronomio 17, mire lo que dice el versículo 3 al 5. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová traspasando su pacto, mire que es traspasar el pacto, que hubiere ido y servido e inclinado a dioses ajenos, y si hubiere inclinado a ellos y servido, mire esto, ya sea al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo te he prohibido, punto final, y te fuere dado aviso, y después que oyeres, hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a las puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y terrible, y lo apedrearás, y así morirás. Cuando yo percibo esto, yo soy confrontado porque tuve una visión cuando estoy viendo esto, y es que toda persona que practicaba el esoterismo en el antiguo pacto era muerta a piedra, lapidada. Entonces yo digo, bueno, Señor, indícame cómo ocurre esto en este tiempo. Y tengo una visión con una persona que está practicando el esoterismo y en el mundo espiritual, y veo demonios que toman piedras y se las lanzan. Y yo decía, Dios, ¿pero cómo es esto? Explícame. Golpe tras golpe. O sea, vive en una cosa, luego vive en otra, luego vive en otra más, luego vive en otra cosa más. Aprendieron a desdoblarse. Y demonios lanzan piedras y golpean con toda la fuerza a esta persona. Y el objetivo es esto. Golpearon tus riñones, golpearon tus pulmones, golpearon tu cabeza. Y es muy peligroso porque puede llegar a haber hasta un derrame cerebral. Conozco gente que por practicar el esoterismo vino derrame cerebral, se paralizó una parte de su cuerpo y luego vino la muerte. La Biblia es clara, las personas que practicaban el esoterismo tenían que caer muertas. Tremendo. Miremos Segunda de Reyes 21. Cómo Israel se prostituyó no solamente detrás de los Baales, sino que se prostituyó detrás de todo lo que tenía que ver con el esoterismo, con las cosas esotéricas o con lo que hoy nosotros estamos denominando nueva era. Uno de los reyes más terribles de Israel fue Manasés. Y Manasés sencillamente hizo de acuerdo a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los ojos de ellos. Quiero que miren conmigo el libro de Segunda de Reyes 21, versículo 3. Dice acá la Biblia, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal. Bueno, ya conocemos el Baal. Hizo una imagen de Acera, ya conocemos Acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y mire esto. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Tremendo. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares a todo el ejército de los cielos, terrible, en todos los atrios de la casa de Jehová, tenaz. Y pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Este sí fue descaradísimo, descarado. Pero yo tengo que hablar con claridad. Que hay gente que me escucha, que es falta de radicalidad. Yo escucho gente, perdóneme, amado, si mis prédicas son muy fuertes, pero no puedo ser liviano. Y es que gente que va a la iglesia, pero luego sale y practica yoga. Y dicen, porque es que una cosa va con la otra, yo necesito tener paz mental. ¿Qué te pasa? Esto es una bandera de la nueva era. Y aquí vemos a Manasés levantando un montón de altares. ¿A quién levantó altares? Si ustedes van a la historia, termina levantando 12 altares. ¿Dónde levanta los altares? Levanta los altares en la misma casa del Señor. En el mismo sitio donde adoraban a Dios, comenzó a haber una mutación espiritual de la adoración a Dios, y además de eso, prostitución en donde se adoraba a Dios, y sacerdotes que no eran sacerdotes de Dios, levitas en la casa de Dios. Prostitución de homosexualidad en la casa de Dios, pero algo más acá. En la misma casa de Dios, enfrente del altar de Dios, el sol, la luna, las estrellas y todo el mundo yendo a consultar esos adivinos hechiceros. ¿Qué dice hoy el sol? ¿Qué dice hoy la luna? ¿Qué dice Mercurio? ¿Qué dice Escorpio? ¿Qué dice Géminis? Saca esto de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Si tú eres cristiano, tienes que ser una nueva criatura. Esto está prohibido para el pueblo del Señor. Cuando yo observo esto, yo entiendo que para que podamos tener victoria, Dios tiene que traer el espíritu de Josías. Josías era un hombre tremendo, y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a la derecha y a la izquierda. Recuerden que Josías halla el libro de la ley y tiene una reunión y lo hace leer delante de todo el pueblo. O sea, Josías... Mira dónde entra Josías, entra a la casa de Dios y ve una imagen de Baal en la casa de Dios, ve dos becerros, ve la imagen de Acera, ve todo, y él barre con todo eso. Dice que él barrió, acabó, quemó, sacó, despedazó, mató profetas falsos que no eran profetas del Señor, y por allá en un rincón encontró el libro de la ley y comenzó a leerlo y comenzó a decirle, miren, de esto es lo que Israel se ha apartado. Ahora, literalmente, ¿a qué tenemos que devolvernos? Y ustedes se dan cuenta que estamos haciendo a través de este programa de radio, no predicando al pastor Frankie, predicando lo que dice la palabra de Dios. O sea, tenemos que volvernos a los orígenes de la palabra de Dios. Y hoy todo se quiere arreglar con psicología, con conferencias hermosas. Perdón, hermanos, Dios no es un Dios de conferencistas. Uno no va a la iglesia a recibir conferencias, uno va de pronto a una charla, uno va a la casa de Dios a recibir la palabra de Dios, a recibir palabra profética. Pero hoy se ha secularizado el evangelio como cualquier motivador que echa tres cuentos y dice, sí, vamos a salir adelante, estamos igual en la casa de Dios, y ni siquiera se usa la palabra de Dios. Yo he estado en cultos donde en todo el culto no se sacó la Biblia en ningún momento, y la gente, wow, qué unción, wow, qué charla tan tremenda, qué charla ni qué nada. Estamos viviendo el mismo tiempo de Manasés. La casa de Dios está corrompida, la casa de Dios está pervertida, la casa de Dios está en desorden. Necesitamos que el espíritu de Josías repose sobre nosotros para poner la casa de Dios en orden. Miren lo que termina ocurriendo. Me estoy emocionando demasiado mientras predico. Josías lee el libro de la ley, y el libro de Segunda de Reyes capítulo 23 dice esto. Mire esto. Poniéndose en pie el rey junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Jerusalén y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, los que quemaban incienso a Baal, mire, a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos, sacó la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, en el valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Escuche, lugares de prostitución idolátrica en la casa de Jehová, lugares de prostitución idolátrica en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Cuando ustedes leen eso, van a encontrar una cantidad de cosas, todo Segunda de Reyes capítulo 23. ¿Qué palabra? Yo he sido confrontado cuando veo eso, porque hoy literalmente la casa de Dios está así. Estamos así. Y bueno, no hablemos de los templos físicos, pero ¿qué decimos de los computadores del pueblo de Dios? Dios me dijo un día, estoy cansado que los computadores de mi pueblo estén llenos de pornografía. Eso es para alguien que me está escuchando. Estoy cansado, dice el Señor, y Él saca de la casa de Jehová la prostitución. Todo eso limpió y allí hubo un avivamiento. Allí hubo una bendición, allí el pueblo se volvió al Señor. Cuando cortemos con esa maldición, cuando seamos capaces de decir no más, cuando seamos capaces de decir esto no está bien, y usted tiene derecho a hablar con su pastor, usted tiene derecho a hablar en su congregación, con respeto, así le digan que usted es rebelde, pero usted no se puede callar las cosas que están mal. Si se está adorando a Baal, si se está adorando al ejército del cielo, si se está adorando el sol, la luna, las estrellas, si en la casa de Dios hay lugar de prostitución idolátrica, si se está quemando incienso y no al Señor Dios, usted está en la obligación de llamar a sus pastores, a sus ministros, y decirles esto se tiene que arreglar, y si lo siguen haciendo, salga corriendo de esos sitios en el nombre de Jesús. Ahora yo le quiero plantear un reto, porque yo sé que varios de ustedes practican sus hechicerías, varios de ustedes practican sus agorerismos, varios de ustedes andan practicando lo del zodiaco y lo de todo eso. Pablo dijo que hay un camino mejor, y yo les digo a ustedes, hay un camino mejor, el camino es el Espíritu Santo. Todos ustedes que lo han practicado, quiero plantearles este reto, búsquenme, y yo voy a hacer algo, les propongo esto, cambien sus agüeros, cambien su brujería, cambien su hechicería. De alguna manera ustedes ya tienen una conexión con el mundo espiritual, y ustedes se mueven en lo profético, dentro del reino de las tinieblas, pero en lo profético, búsquenme. Propónganse renunciar a eso y yo los entreno en el reino de Dios. Yo los entreno y los afilo. Yo tengo herramientas tremendas para entrenar a gente como profetas. Pero usted no puede seguir perteneciendo a la casa de Dios y consultando a los Baales. Santo es Dios. Usted dice, pero es que yo no sé cómo oír la voz de Dios. Listo, le voy a enseñar a oír la voz de Dios. Búsqueme, yo lo entreno. Llame, saque una cita con nosotros. Y nosotros vamos a entrenarlo, vamos a enseñarlo, vamos a ayudar a que usted salga de ese mundo de tinieblas, vamos a ayudar a que usted salga de ese mundo de maldad, que deje la adivinación, que deje la cartomancia, que deje la nigromancia, porque tengo una palabra sobre usted, toda persona del pueblo de Dios que siga practicando la hechicería va a morir, ¿me está escuchando? Va a morir. El Antiguo Testamento vive hoy todavía. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda persona, todo brujo o hechicero, después de encontrarse con la predicación de ayer, con la predicación de hoy, escúchenme, van a tener una enfermedad, van a morirse, les va a dar un derrame cerebral, les va a dar un infarto, les va a dar algún tipo de situación en su cuerpo físico. Porque no se puede oír la palabra de Dios, seguir viviendo igual y burlarse de Dios como que no pasa nada. No se engañen, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre siembra, de eso va a cosechar. ¿Quiere ser libre de ese espíritu inmundo? Búsquenos, nosotros lo ayudamos y lo entrenamos. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todas las decenas de personas que nos han estado escuchando. Y oramos por liberación. Yo hablo en el nombre de Jesús a gente que está en cartomancia, nigromancia, adorando el ejército del cielo, adorando la luna, las estrellas. Los llamo a salir de ese lugar. Y el Espíritu de Dios les da la orden, salgan de allá. El Espíritu de Dios les da la orden, salgan de casas de adivinación, salgan de casas de esoterismo, salgan de brujería, salgan de astronomía, de astrología, salgan de todo ese tipo de cosas que desagradan a Dios, salgan del culto a las almas del purgatorio, salgan de consultar a los santos y a los muertos, y yo les voy a dar gran victoria, dice Jehová Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por la liberación que traes. Amén. Entremos entonces hoy a la parte final de nuestro programa, que ha estado tremendo, tremendo ha estado este programa. El estado más bajo al cual puede llegar un hijo o una hija de Dios es consultar el mundo espiritual a través de brujos, hechiceros, muertos. Ese es el estado más bajo. Si tú lo practicaste, inscríbete para el ayuno, porque en el ayuno te vamos a dar herramientas de cómo cortar con ese mundo oscuro. Tú dices, no lo practico, pero es que todavía me pasan cosas, pastor. Yo no lo practico, pero es que tengo un temor tremendo a la oscuridad. Yo no lo practico, pero mis hijos están en unos cultos satánicos. Yo no lo practico, pastor, pero todavía me jalan las patas por la noche, pastor. Yo no lo practico, pero siento que hay secuelas. Entonces inscríbete para el ayuno, porque el Señor va a traerte gran libertad. Pero quiero hablar a la gente que aún siendo cristiana lo practica. Tenga cuidado, porque ese es el estado más bajo. Y literalmente lo entiendo de alguna manera, es que las congregaciones hemos sido, yo lo tengo que decir, expertas en alimentar el alma de la gente, la mente de la gente. Hermano, no piense mal, entonces cambie su manera de pensar. Y en otros casos, entonces las emociones, y los emocionamos, y luego la voluntad, y no hagas esto. Pero es que todas las cosas se gobiernan a través del mundo espiritual. Eso significa que una persona podría dejar de pensar mal sin ser cristiano. Hay inconversos que tienen pensamientos buenos, y con todo y sus pensamientos buenos se van a ir al infierno. ¿Por qué razón? Porque se alimenta el alma del pueblo, no se alimenta el espíritu del pueblo. Y es desde el espíritu. Nota cómo viene Moisés. Moisés no viene a decir contra esos hechiceros, no viene a decir pienso que. No viene con sus pensamientos. Moisés no viene a decir, siento que. Moisés no viene a decir, vamos a ver si hacemos algo. Moisés se para como un hombre decidido y del espíritu gobierna. Tienen hechiceros y encantadores, pero acá hay un profeta de Dios. Yo me le mido a esto. Y se para más de 10 veces, se para casi 11 veces a enfrentar al enemigo. ¿Cómo vamos nosotros a vencer ese espíritu inmundo? Según el libro de Daniel, caminando en una dimensión donde seamos 10 veces superiores a todos ellos. Y en Cristo lo somos. Tú puedes estar en medio del cautiverio y no estar cautivo. Le pasó a Daniel. Daniel nunca fue cautivo. En el foso de los leones gobernó sobre los leones. Los cogió de almohada. Los Sadrach, Mesach y Abednego gobernaron en el horno de fuego. Y allá el Señor envió su ángel. Pero que necesitamos entrenar nuestro espíritu, necesitamos aprender a desarrollar lo sobrenatural, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Son cientos de cristianos los que vienen a mi oficina, hablan conmigo y me dicen, pastor, jamás he escuchado a Dios, porque se les ha entrenado su alma. Y se les hace pues su sanidad interior y todo lo demás, pero no son capaces de gobernar sobre la tierra. Cientos de cristianos que jamás han sido capaces de orar por un enfermo. Cientos de cristianos que levantan oraciones y oraciones y oraciones y jamás tienen respuestas, porque han aprendido a gobernar desde su alma, mas no desde su espíritu. Y las cosas espirituales solamente se pueden discernir a través del espíritu. Las cosas espirituales solo se pueden gobernar a través del espíritu que Dios nos dio. ¿Cómo un brujo usa su espíritu y conocen las cosas del mundo espiritual? ¿Cómo nosotros que somos hijos de Dios no lo podemos hacer? Usted está llamado a eso. Y quiero hacer hoy este reto. Tú puedes crecer en Dios. Tú puedes crecer en la revelación del Señor. Sal de ese estado. No practiques más, como lo dije en la parte anterior. Si tú sigues practicando la brujería y la hechicería, vas a morir. Tus hijos van a morir. Van a terminar muy mal en la vida. Las consecuencias de haberlas practicado vienen emocionalmente. Gente ha venido y me ha dicho, pastor, la practiqué. Mi hijo tiene un problema emocional tremendo. Vienen problemas emocionales, viene locura, viene esquizofrenia. Yo recuerdo cuando fui a un centro de donde tienen personas con problemas mentales, y cuando yo comencé a caminar sobre ese sitio, comenzaron a manifestarse demonios y decían, Frankie, tú eres hijo, ellos no sabían quién era yo, Frankie, tú eres hijo del Dios viviente, ¿para qué has venido aquí? Has venido a atormentarnos, tal cual como lo dice la Biblia. Para mí fue una experiencia tremenda, porque mucha gente que estaba en esos sitios había practicado la brujería, la hechicería. Y algo peor todavía, muchos habían sido cristianos. Las consecuencias son problemas emocionales. Las consecuencias son estos espíritus después se vienen detrás tuyo. O sea, tú haces algo para separar una pareja y eso luego te lo cobra a ti y tú experimentas un divorcio o tus hijos. Vienen consecuencias físicas como cánceres, enfermedades inexplicables. Tienes que entender esto. Y es que si San Gregorio te quita algo, luego San Gregorio viene y te pone algo peor. O San Gregorio viene y trae una desgracia sobre tu vida porque Satanás no da nada gratis. Recuerde usted que una persona que haga un pacto con el diablo, luego con el tiempo esa persona le tiene que entregar algo a él, le tiene que entregar un hijo, le tiene que entregar su propia vida, le tiene que entregar su matrimonio. Yo he tenido casos donde personas que hicieron pacto con Satanás le dijeron, deme plata y cuando mi hijo tenga 7 años le entrego a mi hijo. Y cuando se va cumpliendo la fecha, a los 7 años nos buscan, pastor, ¿qué hacemos? Mi hijo cuando tenga 7 años va a ir con Satanás y evidentemente el diablo les cobra la factura. Tú no puedes ser cristiano y hacerlo, porque vendrán consecuencias físicas, vendrán consecuencias emocionales, divorcios, enfermedades y ruina. Aún Colombia, tantas desgracias y cosas que ocurren en medio nuestro se debe a las prácticas de brujería sobre nuestro país. El Señor te dice, sal del mundo del ocultismo, sal del mundo del ocultismo. Mi Hijo Jesús pagó con su sangre por tu pecado. Él te puede hacer libre y en vez de ser un profeta de Satanás, ¿por qué no te conviertes en un profeta del Dios Altísimo? Señor, te doy muchas gracias por la palabra predicada, porque esta palabra es como martillo que quebranta la piedra. Permite, mi buen Dios, que cientos de personas, permite, Señor, que cientos de personas vengan a libertad a través de la palabra que hemos dado. Y que cientos salgan de ese mundo oscuro y vengan a la libertad que solo deben experimentar los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén.